el carnet de soltero, ¿dónde está? Si usted no lo tiene, no puede entrar. El carnet de soltero, ¿dónde está? Si usted no lo tiene, no puede entrar. En el club de solteros ya no se aceptan viejos. En el club de solteros ya no se aceptan viejos. Porque el ritmo moderno necesita movimiento. Porque el ritmo moderno necesita movimiento. El carnet de soltero, ¿dónde está? Si usted no lo tiene, no puede entrar. El carnet de soltero, ¿dónde está? Si usted no lo tiene, no puede entrar. Las chicas de mi barrio conocen desde lejos. Las chicas de mi barrio conocen desde lejos a los que son casados y a los que son solteros. A los que son casados y a los que son solteros. ¿Dónde está tu carnet? No tengo carnet.